vale la pena pasear por la orilla del mar, andar descalzo sobre la arena. Vale la pena esperar a la puesta de sol, que el horizonte desaparezca. Y vale la pena olvidarse del mundo y de todos, estar despierto la noche entera para pensar con las ideas de los amantes y hablar con el lenguaje de los poetas y del amor, para cantar con la guitarra viejas canciones y tocar con los acordes que llegan al corazón. Vale la pena. Vale la pena ver la playa bajo un cielo negro y el agua oscura yendo y viniendo. Ola tras ola se deshace la espuma en la arena y ser testigo vale la pena. Y vale la pena desatarse y perder la cabeza, quemar el miedo en una hoguera, para pensar con las ideas de los amantes y hablar con el lenguaje de los poetas y del amor, para cantar con la guitarra viejas canciones y tocar con los acordes que llegan al corazón. Vale la pena.